Bienvenidos sean a este su cuarto podcast de Geek MX. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado, en verdad nos motivan mucho a seguir con este trabajo. Además, muchísimas gracias también a las personas que nos han comentado en la página. Hoy en Geek MX trataremos de ser un poco más, pero más objetivos. Retomaremos el tema de sistemas operativos y hablaremos sobre más de Mac, de Linux y además también hablaremos de Windows. Además de nuestras acostumbradas noticias, reseñaremos videojuegos que son Tom Clancy's Hawk, Afro Samurai y Resident Evil 5. Y esténse muy pendientes al final del podcast porque tendremos una muy buena sorpresa. ¡Comenzamos! Bienvenidos de nuevo a su podcast Geek MX. Aquí estoy con mis compañeros del alma. Aquí está Juan. Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Daniel Bermúdez. Aquí estoy, presente una vez más. El Escalante. ¿Qué pasó, Hitor? Bueno, pues comenzamos. Bueno, ahora sí ya empezamos con las noticias. La primera que tenemos aquí es que la policía de Francia ha dado una declaración que se ahorraron millones de euros gracias a que adoptaron Ubuntu. ¿Tú cómo ves eso, Aitor? Qué bueno, ¿no? Está bien. Te digo que la palabra mágica es gratis. Sí, está bastante bien para que, o sea, que también los gobiernos empiecen a ver opciones open source y empiecen a contemplar pues los gastos en una, ahorita que la economía está tan mal y todo eso, sí. Pues utilizar Linux también es una muy muy buena opción cuando pues, claro, es un sistema operativo bastante confiable. Completo y confiable. Sí, pues también tenemos algo muy interesante. La compañía más bien conocida para memorias RAM y memorias USB, OCZ, hay fuentes de poder, por supuesto. En una reciente exposición mostró una tarjeta muy interesante que se conecta por PCI Express, que es una especie de disco duro solid state de 1 terabyte. Lo impresionante de esta tarjeta es que logra velocidades impresionantemente más altas de lo que cualquier disco duro serial ATA podría lograr. Estamos hablando de cerca de 400 megas por segundo de megabytes por segundo de escritura y 600 megabytes por segundo de lectura, que pues es más o menos el doble del serial ATA 2, ¿no, Daniel? Sí, pues está bastante impresionante, ¿no? Sí. O sea, ya sabemos más o menos por qué marca irnos. No, no sé, pero aparte supongo que el ahorro de energía de estar bien chido, ¿no? Porque al ser un disco duro de solid state pues implica que no necesita demasiada energía para funcionar. Bueno, pues lástima que el precio no está muy accesible, están entre 1500 y $2,000. Entonces, pues yo no espero poder bueno, tener mi tera así, ultra rápido. En lugar de comprar la Mac, compras una Dell. Compras una Dell o una un poquito más barata y compras el disco, ¿no? Ay, sí, claro. Sí, está impresionante. Bueno, pues aquí les tenemos nosotros que Intel ha lanzado sus nuevos tipos de procesadores, el Z5, es de la línea Atom. Lo curioso de este nuevo procesador es que los piensan introducir a los coches. ¡Órale! Sí, así es. Pues wow. Eso es pues una movida muy interesante, ¿no? De Intel. Pero quita de eso, ve el enfoque. O sea, ya los coches ya tienen también procesadores así, tan fuertes. Puta, ¿qué? ¿Vamos a tener la compu ya metida en el coche o qué? Sí, vas a ir manejando y haciendo tu reporte, güey. No, pero más que nada es para los dispositivos multimedia o los... O por ejemplo, con eso de que la computadora a bordo del coche ya va a empezar a desplegar más información y todo eso. Entonces está bastante bien. Va a ser poderoso, imagínate. Va a estar muy... Sí, o sea, si ya creemos que en algún futuro los coches manejen por nosotros... Ya con eso. Creo que sí necesitas un procesador, buen procesador bastante inteligente, ¿no? Que ya sabes que hay un proyecto en Francia que hay unos coches que tú los usas como públicos y se manejan solos a regresarse a su lugar de origen, para que se pues, está bien. Imagínate ahora hacer la de tráfico y va a ser muy muy interesante cuando lleguemos a ese sí, punto. Sí, así que solito el podcast, digo, hoy el podcast, que el carro así oscurezca los vidrios y tú te eches así un sueñito, no, buenísimo. Estaría muy padre. Bueno, sigo yo. ¿Qué creen? Estas dos semanas han sido muy interesantes para mí, porque en el mundo Mac se acaban de actualizar tres computadoras, que la iMac, la Mac Mini y la Mac Pro. No estés fregando. Todas las Mac actualmente ya tienen con estas tarjetas Nvidia, y la Mac Pro ya puede, puedes escoger entre Nvidia o ATI. Eso es bastante bueno. También se aumentaron la capacidad de disco duro a 1 TB en las iMac y 320 en las Mac Mini. Y en las Mac Pro, bueno, es 1 TB por cada bandeja. Se llama bandeja, ¿no? Ya se me olvidó. ¿Slot? El slot. Son 4 TB en una computadora. Se me hace demasiado, pero para sí, mucha cuatro gente. Discos, 4 discos de 1 TB, ¿no? No es demasiado. ¿4 no, sí, teras? Sí, yo nada más tengo un... Digo, ¿qué cuando dos. Quieres guardar ahí tus Blu-rays? Ah, bueno, sí, está bien. Pero está bien, ¿no? Porque aparte no solamente... O sea, ya cuando... Si Apple ya le empieza a dar soporte también a Nvidia y también a ti, pues no, también para los Hackintosh también va a ser bastante bueno. Interesí, porque ya, o sea, va a jalar. Ya van a poder tener más opciones. Además, algo interesante de la nueva Pro es que traen el disco... Trae un nuevo procesador Xeon. Ahorita les digo cómo se llama. Bueno, será otro día porque ya me están corriendo. Bueno, sígale. Bueno, tenemos aquí que en San Francisco, California, en el Hotel Kabuki, pues se van a reunir los representantes de Linux Foundation, Sun Microsystems y Microsoft. Y el plan, bueno, él está patrocinado por Intel, y el plan es discutir el futuro de los sistemas operativos. Y no, bueno, y aparte de los sistemas operativos, también la industria de sistemas operativos, la venta, todo. Y pues, o sea, es bastante increíble, ¿no? Que se junten Linux esos, y Microsoft. O sea, tres de los fuertes. Y pues Mac ni sus luces, ¿no? Ay. No, ya, o sea, pues sí. nada más estamos avisando que... Ya lo sé. O sea, Linux Foundation y los representativos de Microsoft en el mismo edificio está un poco difícil de creerse. Pues yo ya lo he visto antes, pero bueno, vamos a pasar a otra noticia. Tenemos una laptop muy interesante de Always Innovating, que es algo curioso porque es como una mezcla de laptop con tablet con pantalla táctil. En realidad la pantalla se puede salir de la laptop completamente para quedar como una computadora sola, una verdadera y auténtica tablet solita. La pantalla, como les digo, es táctil. Pues está muy interesante. El procesador que va a tener es ARM y va a estar corriendo sobre Linux con una interfaz en 3D. Parece que va a estar bastante bien. Y bueno, piensan iniciar en este mismo verano. Ah, no, perdón, en primavera de este año, con un precio de $300. Está impresionante, la verdad. Y con una batería que dicen que va a durar cerca de entre 10 y 15 horas. ¡Oh, suma! Sí, bastante bien, ¿no? Está impresionante, sí. Aunque creo pues que más bien están llamando una netbook. Y pues para universidades y cosas así, todo el día traes tu computadora prendida, ahí haces todos tus reportes, todas tus tareas, todas tus anotaciones, y no tienes ningún problema, ¿no? Deja las universidades, imagínate la gente de personas que necesitan viajar mucho o están afuera de sus oficinas, traer eso es genial. Sí, está bastante bien. Bueno, muy bien, pues ahorita ya un poquito más adentrados en lo que sería computación. Bueno, aquí tenemos que la Apple Store japonesa acaba de vetar los emoticons de las aplicaciones. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo ves ¿Y eso? ¿Por qué? No han dado una razón oficial. Tengo simplemente que simplemente han dicho que en la Apple Store las aplicaciones que usen emoticonos, por lo menos en Japón, ajá, van a estar vetadas, ya no se van a dar soporte y de hecho van a empezar a bloquear ese tipo de aplicaciones. ¿Por qué Apple no ha dicho nada? ¿Y quién sabe? Lo único que sabemos de eso es que en Rusia alguien logró registrar el patente de unos emoticones, pero ¿qué tiene que ver con...? En Rusia los emoticones te prohíben a ti. Sí. ¿A poco? pero, o sea, ¿qué tiene que ver eso en...? No, ahí sí, para la próxima te traigo la respuesta. No, eso no lo sabía, tengo que investigar. Bueno, sigo yo. También esta semana se presentó el nuevo iPod Shuffle. La verdad, cuando lo vi, dije, me impresioné por el pequeño tamañito y además que son 4 GB en una madrecita que parece una llave. Pero la verdad, viéndolo bien, no me gustó porque no tiene botones para cambiar las canciones. Los tiene en los audífonos y puedes ir moviendo las canciones. Es muy difícil y además no me gustó, la verdad, odio los aparatos que no tienen pantalla. Algo interesante de este aparatito es que tiene algo que se llama VoiceOver, que tú le puedes decir a la al iPod que qué música, qué canción quieres y te la vas buscando en todas tus listas, hablándoselo. Eso está interesante, pero... Pero la verdad yo no le veo chistes. El problema es que, por ejemplo, si los audífonos son muy fáciles de que se echen a perder, falsos, sí, y empiecen a echarse a perder, y ahora vas a tener que pagar una millonada nada más para responder. Eso sí, me cago. Yo no lo compraría, la verdad. Y ahora con... Hablando de... Bueno, el sujeto que se unió la MacBook Air en el año pasado en el concurso de Pound to Own, de lo que ya hablamos el podcast pasado, ahorita está anunciando que de nuevo la Mac va a ser la primera en caer, que porque Safari es un explorador que es el más débil de toda la competencia y que por ahí le pueden hacer bastante daño. Pues ya veremos si realmente si tiene razón o ya nada más se... Ese ya se sintió por haber ganado. No, y además, ¿sabes qué también? ¿Qué hace? Ya nada más es un hablador, ¿no? Sí, y además me está aventando muchas piedras para ver si pega. La verdad, cuando Mac se da cuenta de los errores que tiene, luego los parcha. Luego. Se tarda más con Microsoft en parchar más cosas. Bueno. Sí, pues también hay un coche muy interesante. Que, fíjense, ustedes tienen... En la parte trasera es todo un panel, en realidad no tiene luces traseras como tradicionalmente tienen. Tiene una pantalla gigantesca con OLED y es muy interesante porque de alguna forma es un display más o menos interactivo, más dinámico, que puede notificar a los otros vehículos de condiciones más avanzadas, más que así de voy a girar a la derecha o a la izquierda, intermitentes o frenos. Puede incluso marcar, por ejemplo, la velocidad. Cuidado, vengo borracho, ¿no? Para que los de atrás tengan cuidado contigo. Vengo con sueño ahí. Esas que vienes manejando a las 7 de la mañana. Y okay. Aquí nuestro productor está haciendo una demanda. Ya imaginen que también pueden venir haciendo, ¿no? Está muy interesante el coche. Lo hace una compañía que se llama EDAG, E-D-A-G. Y el coche se llama Light Car Open Source. Lo interesante es que el software que va a correr internamente para producir este display de OLED va a ser open source, que pues algunos ven que pueda ser peligroso porque incluso un proyecto que hubo fue correr un emulador de Super Nintendo en ese panel. Entonces, pues no creo que sea buena idea que los otros coches, en vez de ver cómo frenas, vean cómo Mario rompe un... No, pero un bloque. Pero se come un hongo, ¿no? Pero aparte, algo que estaba viendo era que le podías también personalizar y poner dibujitos. Bueno, yo tengo aquí nada más como dato curioso, como ven que el Marine One, que es el equivalente al Air Force One, pero en helicóptero, o sea, el helicóptero de Don Barack, pues es que es mi cuate, ¿no? Sí, de así, así le digo. De cariño. Es pues que se filtraron las especificaciones electrónicas, el sistema de navegación y de comunicaciones. Mierda. De ese helicóptero. Y todo gracias a que un contratista de seguridad que estaba trabajando para el gobierno se le ocurrió compartir todo el disco duro en un cliente de peer-to-peer. Así. Mierda. Tipo LimeWire. Y ahí venían todas las especificaciones del helicóptero y se le ocurrió compartir todo el disco duro. Y pues resulta que todo el mundo empezó a bajar las especificaciones del helicóptero y ahora ya hay reportes de que varias IPs que lograron descargar todo ese contenido son IPs de Irán y de Irak. ¡Oh, demonios! Entonces, pues, se llega a ver que, el grado de inteligencia de los gringos, ¿no? Ay. Pero aparte, si eso pasa con un contratista, contratado, ¿no?, por la Casa Blanca. Serio, ¿no? Serio, para pues, traer archivos bastante importantes. Confidenciales. Pues, no está tan mal. No, es impresionante lo que están haciendo ya. Y también, como otro dato curioso, es que Firefox 3.0 ya trae una clara ventaja sobre Internet Explorer 6. Que, ¿el 6 o el 7? No, el 6. Ah. El 7 ya, todavía está arriba. Okay. Pero entonces, ya la tendencia, las tendencias que ha tenido últimamente en Internet Explorer ha sido un poco hacia la baja, muy, muy leve hacia la baja, y Firefox bastante hacia la alta, y pues ya es una competencia mucho más seria Firefox para Internet Explorer, aunque sigue teniendo... fiable, además honesta, porque simplemente haces... Sí, bueno, ya según las últimas estimaciones de la página statcounter.com, dice que en marzo del 2009 los cálculos es el 39% de los navegadores usan Internet Explorer 7, uh-huh, y lo que es el 25%, que ya es bastante, usa Firefox 3.0, y ya en tercer lugar ya se encuentra Internet Explorer 6 con el 21%, ¿no? Bastante bien para Firefox. Bueno, última noticia para mí entonces sería que en la WWDC, que es en junio, se espera que Steve Jobs regrese y que presente el nuevo Snow Leopard, a ver qué cosas bonitas nos traen. Y pues creo que ya sería todo por mí esta vez. ¿Qué a poco ya se curó de sus problemas hormonales? No, pero dije, ¿cuáles hormonales? Todavía sí, trae la bronca. Supuestamente, no, bueno, yo lo que leí era que eran hormonales. No, las... no, eran problemas hormonales, sí, pero... por el hígado o algo sí, así. Sí, pero ¿no? Por todas las pendejadas que se ha metido para curarse el cáncer, güey. El pobre hombre está más enfermo que la fregada. Pero dijo que iba a volver en junio. ¿De verdad crees que volverá en junio? Sí, él lo dijo. La verdad, ojalá que sí, yo no lo deseo mal. No, la verdad no le deseo mal, o sea, es un ser humano. O sea, sí, una cosa es que su compañía sea... No sé de tu gusto. Es horrible, no sé de mi gusto. Pero otra cosa es decir que se muera, ¿no? Sí, no. O sea, no, eso no. Ah, mira, Jack, por aquí hay un pequeño dato de que relacionado con el helicóptero, que el Department of Homeland Security, que es el Departamento de Seguridad de Estados Unidos. O sea, DHS. Ajá, del DHS. ha contratado a un experto en seguridad, pero el experto de seguridad viene de Microsoft. Entonces, a ver si no pasa algo igual como con el helicóptero, ¿no? Entonces, lo llena de virus el asunto, güey. Bueno, entonces, pues, ya. Bueno, la ironía de la semana. Bueno, pues yo en unas noticias que van a causar envidia. Ahí va. Tenemos que Japón ya se va a mudar ya va a tener Red WiMAX en todo el territorio. Es alrededor de unos 380 mil kilómetros. O sea, envidia a todos. A todos nos da envidia que no tenemos aquí WiMAX. Envidia no a ti. Envidia no a ti. O sea, para los que no entiendan... Chistecitos de estos... Bueno, pues... Pero imagínate qué buena onda, ¿no? Wi-Fi Max en todo el mendigo, en toda la mendiga isla. Está impresionante. Sí, aquí estamos ladrando porque en la escuela está mal el Wi-Fi, no manches. Pues ya está. Sí, ya sí. Me imagino, ya muchos japoneses van a poder eso con sus dispositivos. Sí, Wi-Fi, o sea, ya ¿no? Japonesio ahorita ha de estar que feliz, ¿no? Sí. Ah, no, pero él vive aquí en México. Sí, no manches, qué buena onda. Sí, él se pierde bien fácil por eso, GPS. Bueno. Pues sí, ojalá ya aquí en México algún día tengamos pues tecnología. Sigue así, ¿no? Bueno. Ojalá. Pues esto ha sido todo por hoy de las noticias. Pasamos a nuestro tema principal. Bueno, pues aunque parezca de yabú, vamos a empezar otra vez con Juan. Juan, ¿qué opinas de Windows? Pues, como decía la vez pasada, creo que es una plataforma muy estable, muy completa. Pues, muy, muy, muy ajustable, flexible a las necesidades de cualquier persona. Oye, una preguntota. Oye, sí. ¿Por qué tantas versiones de Windows? Eso sí, la verdad, es algo que no entiendo muy bien de Microsoft. O sea, por lo menos entiendo la versión del tercer mundo, a lo mejor, que no tiene por qué estar tan... ¿El Starter Edition? ¿Y por qué de tercer mundo? Sí, el Starter Edition no tiene por qué estar tan amputada. O sea, bien podía ser nomás simplificada para correr en hardware más barato. Ah, ok. Eso se entiende. Pero, pues bueno, se supone que hicieron estudios de mercado muy complejos, uh-huh, y determinaron que así debía ser para la gente del tercer mundo. Pero las demás versiones sí no entiendo. O sea, Home Edition, Home Premium, ¿cuántas más hay? Pues está... Pues acuérdate que dimos basic, 6 versiones premium, para el 7. Windows 7. Business para, y Ultimate. Pero, para Vista, me parece que es básicamente lo mismo. Pero que no hay profesional en Vista. Sí, está. ¿No hay profesional en Vista? Bueno, ¿hay? Es Vista lo que vendría siendo el Home Premium, ¿no? Yo creo que más bien ese es el Business. ¿El Business? O sea, a partir de Vista pasó a... Profesional pasó a ser Business y pasó a ser Home Basic y Home Premium. No, pero sí, en Vista también hay Home Premium y Home Basic. Por eso. Pero en XP no, es que es profesional. Ah, okay. Profesional. Ah, tú estás hablando de XP, profesional. Sí, perdón. Sí, pero es que sí, sí también causa problemas con la gente, pero pues nada más es como ¿y hay mucha que su diferencia o solamente es nada más para vendértelo más caro? No, no hay, pues, entre no el, hay gran cosa, pero dos, entre todas cositas. Las versiones menos el Starter Edition, no hay gran diferencia, nada más agregan features y programas, sí. Que algunos sí son muy importantes, o sea, por ejemplo, el Business y el Ultimate traen IIS y muchos servicios para que, red. Que para los que no sepan, IIS es el servidor web de Microsoft, sí. Y otras cosas como escritorio remoto, cosas muy importantes, como esas, que no vienen luego en, por ejemplo, en Home Basic. Y aparte el escritorio remoto te hace un parote. Sí, pues, hasta donde entiendo, el Starter Edition sí es ya bastante más distinto. Ok. ¿Y en Windows 7 van a hacer lo mismo o van a aumentarle más cosas, sí, va a haber más diferencias? Una cosa buena de Windows 7 es que el escritorio remoto sí va a estar estándar en cualquier edición, eso sí. Bueno, ¿quién sabe si en la versión también de Starter? Porque esa sí creo que no creo que vaya a traer el escritorio remoto, porque de por sí nada más te deja ejecutar tres aplicaciones al mismo tiempo. Entonces, es muy ¿modera la memoria o qué hace? No, o sea, simplemente no te... ¿No te da las prestaciones que las demás? No, es que, o sea, sí puede hacerlo. Ajá. Lo que pasa es que si quieres darte el lujo de ejecutar más de tres aplicaciones Cómprate al mismo tiempo, es porque necesitas pagar más. Está bien, ¿no? Sí, o sea, es increíble. Sí, como mi ventana de Messenger y la del GTalk y el Word, pues y Appellation. Sí, no, o sea, entonces quiere decir que ya por eso tengo que... Ya tengo que comprarme otro, ¿no? Sí, no, sí, sí está, sí, sí está medio gacho eso, pero pues... bueno, o sea, al menos con Mac no tienes ese solamente problema, es una, ¿no? Eso es una sola versión. También en Linux, sí, ¿no? Tiene dos versiones, pero realmente es la misma. Más bien es la licencia la que manejan, ¿no? No, la otra es la licencia, server. Una sola licencia, sí. Y la licencia para una familia, que es que realmente incluye cinco licencias, ¿no? Que una cosa la así. Verdad... Pues, ¿tienes tu disco de Mac? La puedes meter en cualquier otra Mac, no te piden un número de serie. Sí, está bastante... Es light ese asunto. Sí, pero si te quieres apegar a las políticas, a la ley de la empresa, de pues sí tendrías que comprar las demás licencias. Pero pues sí, ya Sí, ya es menos, ¿no? Sí, y no... Sí, es bastante feito que no... Que dividan tanto el Las versiones. Sí, yo no entiendo por qué. Aparte, son demasiadas. Sí, demasiadas. Estaba bien, con Windows XP todavía estaba un poquito más. Eran dos, ¿no? Home Edition y el Professional. Bueno, que en realidad mucha gente olvida que también había Tablet PC Edition, Media Center Edition. Ah, bueno, pero las que menos usaban. Starter. ¿Había Starter? Sí, también había XP. Starter comenzó desde XP. Sí. Y alguna otra que ya no me acuerdo. Creo que nada más eran esas. Ya no sé bien por qué no. Había bastantes versiones. Entonces, ¿para qué sacar tantas versiones y no mejor sacar una que sea que no la critiquen tanto afuera? Porque ya sabes que salió Vista y la empezaron a criticar, pero hasta por los ojos. El Tablet PC Edition hacía sentido porque en la época en la que salió Windows XP no tenían soporte para tablets. Y cuando salieron las tablets, no quisieron hacer todo otro sistema operativo, así como esperarse a la siguiente versión. Entonces sacaron una versión que ya tenía los features de Tablet PC. Ajá. Que de todos modos en Vista ya viene en estándar, pero en esa época hacía sentido. Entonces, sí, hacía sentido porque, o sea, o tenían que sacar una nueva versión completa de todo el sistema operativo, o las bases y aumentándole otras cosas. Nada más aumentándole las herramientas necesarias para usarlo con tablet. Entonces también eso pasó con Media. Exactamente, Media también Center pasó también, con el Media Center. Que desde Vista también, desde Home Premium para arriba, se incluye estándar el Media Center. ¿Y es bueno Media Center? Porque yo la verdad nunca lo he usado. Más o menos, porque, o sea, sí, tiene cosas muy nice, sí, pero también... El hardware adecuado es buenísimo. Sobre todo con los extenders, que es por ejemplo, el 360. Xbox 360, que lo puedes utilizar para ver el contenido que tienes en tu Media Center. Okay. Pero lo que pasa es que también es muy especial con el contenido que reproduce. Ajá. O sea, reproduce con... Nunca te va a reproducir un MKB. No, pero hasta donde entiendo es muy alabado por sus funciones de televisión. Cuando tienes un buen decodificador un sintonizador de TV, sobre todo los gringos que tienen ahí pues mil servicios para saber ¿cómo se llama? La programación. Con anterioridad. Lo prefieren mucho un Media Center a un TiVo, ponle. Sí, porque aparte el TiVo pues es un costo adicional, ¿no? Y aparte no es nada barato el TiVo. Entonces, pues, está bastante bien el Media Center, pero, pues... ¿Le pondrías más cosas? Sí, le falta compatibilidad. Yo sí le pondría más cosas. Yo, en mi uso diario, la verdad, no lo uso. Uh-huh. Te voy a ser franco. Pero, pues, no sé, está interesante. Es como aquí en Mac, el Roadflow, muy pocas veces lo utilizo, nada más cuando quiero poner una película y nada más, para eso lo uso. Ah, para las demás, ándale, para usarlo con control remoto. Ajá, lejos, para estar de sí, que flojo, está todo grandote, sí. Está bien. Pero digo, también Mac tiene su front row, ¿no? Sí, o sea, no tiene las características de... Estamos hablando. Bueno, Bermúdez estaba en la luna, Sí, pero la verdad antes me gustaba más. A la actual me gustaba más. Pero bueno, entonces pues ya cada sistema operativo tiene su propio Media Center, ¿no? ¿El Media Center de Ubuntu cuál es? No, pues hay un buen. O sea, por ejemplo, puedes bajar mucho si el que te guste. Inclusive hay una distro que es puro Media Center. O sea, por ejemplo, puedes usar Mid TV, ajá, que es principalmente para sintonizar y grabar. O sea, es como un TiVo. Ajá. También está, por ejemplo, lo que es Voxy, que conjunta varias cosas de Media Center con redes sociales. Está también lo que es Elisa, que es completamente hecho en Python y está bastante bastante agradable a la vista, pero no tiene tantas prestaciones. No hace tanto. También está lo que se llama el XMVC, que viene de Xbox Media. Era el XMVC, sí. Sí, era el Xbox Media Center. Era un Media Center hecho XBMC, open source, sí. Para la primera consola de Xbox. Estaba muy bueno, reproducía de todo, reproducía MP4, DivX, MKBs. Bueno, claro, MKBs que el video, ajá, no fuera en alta definición. O sea, ya lo probabas con alta definición, se trababa mucho por las limitaciones de la consola, pero habría cualquier cosa, archivo que lo pusieras. Sí, aparte inclusive RMB habría. Qué rico. Bueno. De hecho, el XBMC, ajá, que así es como ya se llama, porque como ya no, ya casi nadie usa la Xbox original, ya le cambiaron el nombre de Xbox Media Center a XBMC. Uh-huh. De hecho, lo pueden bajar y probarlo en Windows, Linux, Mac. Y lo que tiene, lo interesante de esta versión de Media Center es que viene con todos sus codecs incluidos. O sea, no depende de nada de nada que tengas instalado o no en el sistema. Todo es completamente... Sí, es... Viene junto. No tienes que descargar nada extra y no tienes que tener ya instalado nada extra. Está bien, ¿no? Se basa en el M-Player, ¿no? No, está hecho desde cero. El XBMC, ajá, está hecho desde cero. El que... Voxy es el que está basado en... Yo utilizo uno que se llama Rivet. ¿Cómo? ¿Rivet? Rivet. Para conectar mi Mac a mi 360. Sí, jala bien, no me puedo quejar. Jala muy bien. Lo malo que es es de paga. Entonces es el único inconveniente que yo le veo. Entonces hay que buscarlo en los sitios de costumbre, no, ¿verdad? Claro. Lo que tienes que hacer es prueba XBMC. Ajá. XMVC. Y también te sirve para hacer streaming a PlayStation 3 y 360, y es completamente open source. Está programado en C++, creo. Muy bien. Pues cambiando, bueno, ya que estamos en entretenimiento, también me gustaría que habláramos un poco sobre los videojuegos en los sistemas operativos. Para Mac hay muy pocos. Quiero verlo desde un punto de vista distinto. No hay nada. En realidad, o sea, sí es un hecho que la vasta mayoría de los juegos están hechos para Windows. Para PC, sí. Para PC. Pero Games for Windows. Vamos a analizar desde el punto de vista del desarrollador, ¿qué sistema operativo sería mejor realmente para ejecutar juegos? O sea, sin tomar en cuenta... Pero nada más ahorita ya, rápido, así... Tampoco puedes decir que Linux está muy, muy atrás, porque puedes ejecutar una gran cantidad de juegos para Windows con Wine y con emuladores. Pero tampoco... Y aparte... también, por ejemplo, el Call of Duty 4, el Modern Warfare, ese jala perfectamente en Wine, en Linux. En crossover, pero también pero lo puedo funciona hacer. Funciona perfectamente. También en Mac. Pero, y también, por ejemplo, está el Unreal, también el Unreal Tournament, también salió para Linux. También tenemos ¿Pero qué Unreal Tournament, el 3? El Quake también salió para Linux. Es que hay varios juegos que también salieron para Linux y la gente ni siquiera tiene idea de que también existen. Lo malo para es que como son juegos que los venden para Linux, se venden. Gratis. Son juegos, o sea, por ejemplo, ¿por paga? El Unreal Tournament salió para Linux, cuesta lo mismo. O sea, tú ibas a la tienda, comprabas el disco de Unreal Tournament y venía ahí al ladito. No, Linux. Y, o sea, tú tenías el disco y ya nada más bajabas un pequeño script de la página. Y el script, metías el disco y a la hora de que corrías el script instalaba todos los datos del disco, pero para que se ejecutara para Linux. Y no utiliza Wine ni nada de eso. Pero estás de acuerdo que hay muy pocos juegos que hacen eso. Sí, o sea, pero hay muchos, para Linux sí hay mucho más juegos de lo que la gente realmente cree. Pero hay más para Windows. Que Linux y Mac nada más tienen que OpenGL. Sí. Y DirectX, pues a lo mucho podrán emularlo. Pues ni tanto, porque estaba leyendo hace poquito que a lo mejor DirectX ya va para Linux. Sí, entonces... eso se me hace algo DirectX, más. DirectX, sí. Eso es algo bastante. Ya, o sea, los de Wine están trabajando muy duro ya en para traer nativo. DirectX 10. Eso se me haría muy lógico, puesto que ya, por ejemplo, las Mac ya vienen incorporadas con las tarjetas Nvidia. Pues yo creo que ese es un paso muy fuerte para Linux. Una vez que logren el DirectX nativo, yo creo que entonces va a empezar a migrar muchos desarrolladores a que también hagan juegos. Yo creo cuando salió cuando salieron las últimas Mac con tarjetas Nvidia, dijeron los que hacen juegos que por fin una Mac que se podía usar para videojuegos. Yo creo que van a empezar poco a poco a meterle, porque las tarjetas que le metieron a las MacBooks están muy buenas, la verdad. Sí, es una 1800, por ejemplo, GTX, no, man. Muchos desarrolladores así ya independientes también están ya volteando a ver lo que es Windows y voltear a ver a lo que es Mac y Linux. Como por ejemplo, si no lo han probado, por favor descárguenlo, cómprenlo, no sé, consíganlo. El World of Goo es un juego, sí, está excelente. Es por hecho por desarrolladores independientes. De hecho, yo, cuando y salió para sí, la 2D Boy y está y salió para Linux, Mac y Linux y Windows. O sea, salió para los tres grandes. De hecho, cuando me comentaron que era Wii, claro. Que era un juego GPL. Yo no lo podía creer, o sea, está perfectamente bien hecho, está muy divertido el juego, muy entretenido. No, pero y tiene unas gráficas impresionantes, la verdad, para hacer pero no es OpenGL. Me confundí. No sé por qué. Hoy en estos días el chavo no viene avispado. Si te quiere, si te quiere. OpenGL tiene bastante poder. Lo que pasa es que no hay mucha gente que lo use, que lo sepa usar bien y le esté sacando provecho. Pero OpenGL tiene mucho poder. No, pero yo me refería a que el juego era GPL. Sí. Tú dijiste. A ver. No, es que chavo. Vamos a retomar tantito. Que viene a las vivas, güey. Escuchaste. Digo, tú dijiste que era GPL o OpenGL. OpenGL. Dijo OpenGL. ¿Dijiste OpenGL o GPL? Sí. Bueno, ya después me retracté y dije GPL. Es que el juego no es GPL, ya era lo que yo estaba diciendo. El juego no es GPL. Sí, sí, solo que los niveles más. Hay unos niveles que acaban de lanzar que eso sí ya no, son de paga. Pero el juego básico sí es. ¿A poco sí hay juegos niveles extra? Sí, yo lo estaba leyendo en la página. Uy, ya tengo más que jugar. No, yo lo que sé es que el juego no tiene DRM. Pero no que sea OpenGL, o de que sea GPL. Pero bueno. Ahorita le damos un y aparte glass, bendito Google. También yo creo que falta que hagan más engines en que corran así nativamente en Linux y Mac. Yo digo que más que nada la bronca de CDK, eso, ¿no? Un buen SDK. Un SDK sí que lo hagan para Es que yo digo que la bronca de eso son trabajar con los permisos, ¿no? Porque ya tienes que meterte más a para que instale un juego, para que tenga permiso de acceso a la tarjeta de video, hacerle cambios. Bueno, pero quieren es poder, ¿no? Sí. Además, si los van a vender, qué chingado. Ya cambiando un poquito. Ahora sí, al donde Linux es el rey, pues los servidores, ¿no? O sea, pues, ni quien decirte algo. Ni tanto. ¿Por qué? ¿Por qué no, ni tanto? ¿Por qué ni tanto? O sea, la... Pues Windows es, tiene un mercado fuerte en servidores también. Ay, bueno. Sí, pero está en segundo lugar. Segundo, el, pero... El rey y aparte, es el rey, o sea, eso es... El mercado que tiene Windows es porque... Nada más por así... Porque se usa Windows. Porque se usa Windows. Pero realmente... Un sistema operativo, o sea, las ventajas que tiene Windows contra server Linux, contra Linux, o sea, server, un Windows server contra Linux server, ahí sí no se puede comparar, es muchísimo más estable, muchísimo más escalable, tiene una experiencia más, sí, o sea, es increíble. Ahí sí, aunque tenga bastante gente instalado, no se compara la calidad. O sea, la calidad, prestaciones, sí, no, rapidez, no tiene nada, seguridad, que ver la calidad del Windows Server contra Linux. No, o sea, pues más que nada, más que nada en cuestiones a Mac OS de seguridad, server, porque la neta y no. Aunque sí es bastante bueno, o sea, lo que pasa con, yo he escuchado que, pues viniendo Mac de Unix, sí es bueno, es muy buen servidor, pero no se usa porque la gente no le tiene confianza. Y entonces, como la gente no le tiene confianza, no se usa. Y entonces, se usa porque no le tienen confianza. Aún así, es un ciclo así vicioso. Aunque yo soy, ya sabes que yo soy amante de Mac, tengo que reconocer que en ciertas cosas es superior a Linux. La verdad, y no me molesta decirlo, porque sé que a mí me encanta Mac. Pero la verdad, en servidor yo sí metería, si yo puse un servidor lo pondría en Linux, la verdad. Primero, si no lo pondré en Leopard para probar, pero para ya algo serio ya le meto en Linux. Si aparte de cualquier actualización a tu servidor Windows hay que reiniciar. Es un desmadre, y ¿no? Siempre los récords de los servidores así que más han estado, más tiempo han estado prendidos sin problemas, todo el tiempo se los ha llevado Linux. Y Windows no tiene comparación con esos tiempos. Además, de, Windows le encanta sobrecalentar al sí, al lo sistema. Que, lo que se llama el uptime, o sea, no tiene comparación Windows con eso. Estoy de acuerdo, el uptime se ha visto en servidores. Y la estabilidad, y, o sea, es muchas para cosas. Servidores. Ahora, sí es, la estabilidad mejoró dramáticamente desde el Windows Server 2003. Hicieron unas pruebas de... que nunca antes se habían visto en ningún otro software, yo creo, en unas pruebas muy extensas sobre estabilidad, y Microsoft hizo un muy buen trabajo en el Windows Server 2003, y yo honestamente sí, lo mejoró ambos, lo mejoró bastante, lo mejora o pierde, mejor mejora, ¿no? Y yo estoy muy a gusto con el servidor que tengo de Windows Server 2003. Lo único que a mí no me latió fue que, de hecho, cuando me lo estuvo comentando Daniel, que estuvo preguntando, que te pregunta, ¿vas a apagar la máquina? Bueno, voy a apagar la máquina. ¿Para qué? Sí, lo que pasa es que hay un registro de eventos en donde apagar el servidor no es algo que se haga comúnmente, y pues lo registra. Entonces, cuando estás apagando, te pregunta pues si quieres agregar a la bitácora. A mí se me hizo una ridiculez así de inicio, apagar. Ok, ¿qué quieres hacer? Pues apagar. ¿Inicio? ¿Por qué? Pues porque quiero, y te sale un campo de texto que te pregunta por qué quieres apagar. O sea, porque se me da la regalada sí. Gana. Y aparte, lo peor de todo es que no lo puedes dejar en blanco. ¿Por qué no? Ah, porque va la bitácora, no, tú estás diciendo. O pones una razón distinta de la default, o pones una razón en el campo. Yo lo veo bien. De todos modos, es fácil apagar. Le pone ese... una carita feliz, güey. Sí, por eso, pero o sea, es un paso innecesario. Aparte, es fácil desactivar ese tipo de cosas. Eso es lo que tienen que hacer. Los puntos, Shift 9. Para que Windows compita con la seguridad y la estabilidad de Linux. Unix, de Unix. De la familia Unix, tiene que volverse Unix. Quitarle un buen de cosas. O sea, por ejemplo, el Internet Explorer de Windows Server no te deja visitar casi ninguna página. A menos de que específicamente le des el URL y le dices, voy a querer visitar esta página. Entonces es paranoico. O sea, es completamente paranoico. Y es lo que tienen que hacer para que pueda competir con la seguridad de Linux. O sea, no te metas aquí porque seguramente te tiran. Sí, o sea, viene completamente cerrado. Pero también digo, no es como que te vas a poner a navegar en todos los sitios con servidor. No, sí, tampoco sería una buena idea, pero tampoco tienen por qué hacerlo. O sea, tienen que dar pasos demasiado extraños y grandes para poder competir con una estabilidad es seria Vista, de un servidor. Cuando Linux. Quieres instalar algo, das doble clic y te voy a preguntar si lo quieres instalar. O sea, ya estoy ejecutándolo, ¿para qué quieres? ¿Para qué me preguntas lo que pasa, si lo quieres ejecutar? Lo que pasa es que como comentabas, ¿no, Juan? El Windows Vista está pensado también como si fuera un servidor. Como un servidor más o menos, ¿no? Pues no, que yo me acuerde, pero O no, que sea medio raro ese que tú estás ejecutando algo y te voy a preguntar lo que es ejecutar. Ese, bueno, lo que pasa es que... ¿Así quieres ejecutar este archivo? Sí. Lo que pasa es que... ¿Estás seguro? Archivo, sí. Y después de cierto proceso te voy a preguntar. Ajá. ¿Seguro? Ay, coño. Sí. No lo sabes. Lo que pasa es que el sistema operativo no distingue si tú abres una aplicación o es parte de algún otro... ¿De un proceso? De un proceso o cualquier cosa. Ajá. No, o sea, no le importa a quién. Si alguien abre una aplicación... le pregunta al usuario si pasa, si autoriza que se abra. Entonces, es algo molesto, ¿no lo crees? Es molesto en el caso de que si tú mismo la abriste, dice alguien le está tratando de abrir, te pregunta a ti mismo. Eso, la mayoría de esas cosas ya se arreglaron en Windows 7. Porque ahí había, no sé si viste un video de Mac, Wire Mac, que criticaban eso de las PC, que empezaban a platicar la Mac y la PC, y la Mac le decía algo, y un policía le decía, ¿quieres contestar lo que Mac te dice? ¿Sí o no? Y le dice la PC, sí. Y empiezan a hacer la plática, pero el intermediario era el policía, y le decía, sí o no. Es algo molesto, la verdad. Qué bueno que en el 7 lo quitaron, porque cuando mis primos... No lo quitaron, lo hicieron más inteligente. Más inteligente. Ah, okay. Pero pues a ver menos, qué tan mejorado realmente menos molesto. Está. De cualquier forma, ese es el UAC y siempre lo puedes desactivar en Vista y en 7. Ah, bueno. Sí, pero, o sea, desactivar el UAC es quitarle su feature la característica de seguridad más importante de Windows. Y además, dime una cosa, ¿un usuario normal lo puede quitar? ¿Así está tan sencillo? Sí, está sencillo. Sí, es sencillo, pero ese es el problema. De control, ¿no? Y ahí está. Ah, okay. Sí, por eso, es muy sencillo de quitar, pero ese es el problema. Le quitas eso y le quitas la nueva gran seguridad que creó Microsoft. O sea, lo dejas bebé otra vez. Pues, no tanto, lo dejas casi XP otra vez, o sea, con sus mejoras. No, cuanto a seguridad, o sea, ya no te protege del virus del autorrón que viene en la memoria USB, que ese ya se ejecuta solito. Entonces, es lo que tienes una gran regresión en cuanto a seguridad. ¿Y en seguridad? Desactivando el WAC. En seguridad, hablando que toca ese tema, seguridad, ¿Windows XP sigue siendo más seguro que Vista o ya no? Pues yo siempre vi Vista mucho más seguro que XP. Porque sí, mucha gente estuvo criticando que Vista era más inestable y menos seguro que XP. Que inestable es de esperarse, porque es más nuevo. Y Windows XP ya trae 6-7 años de experiencia atrás. Sus tres servicios. Y lo están comparando, lo están comparando con Vista. Que no, y además es muy sabido que la mayoría de los problemas en Vista inicialmente eran por drivers mal hechos. Es culpa de los otros fabricantes. La mayoría de las cosas de Microsoft sí se lograron arreglar en el Service Pack 1. Pues está bien, ¿no? Sí, está bien. Entonces vamos a definir rápido lo que creemos, ¿no? Bueno, yo principalmente creo que Linux para servidores, eso es lo que su fuerte, ¿no? Sí, aparte también para... Aquí no, ya es para... Ya es serio. Sí, ya es... Serio. Ya, o sea, Linux lo que es para servidores... Y creo que también sería una muy buena plataforma para algunas empresas y gobiernos que lo único que utilizan es una suite de oficina y un navegador, y pues garantizas la estabilidad y seguridad y pues te evitas costos. Entonces creo que también ese podría ser un buen campo para Linux. Para Mac creo que pues diseñadores y artistas, gráficos, edición de video, ese tipo de cosas. Creo que la Mac ya tiene, o sea, ya va muy bien pensada para hacer ese tipo de cosas y viene muy bien preparada, y los programas ya están, ya, por ejemplo, toda la suite de Adobe y todo eso ya viene muy bien preparado para Mac. Ya no tienes problemas con ningún programa de Adobe en Mac. Bueno, más que el problema, pero eso era con Windows, ¿no? El problema que acaba de salir el exploit del Adobe Reader. Del Adobe Reader, que... Ah, pero eso no cuenta. Pero eso es nada más para Windows, ¿no? O sea, no... Sí. No, sé, pero... Windows se me hace más así como para yo casas. Yo diría lo inverso de lo que dices con Linux. Windows yo lo recomendaría... Es perfecto para hacer vida. No, para máquinas de escritorio. Para oficina. Para secretarias, mesas que no. Y recomendaría mucho Windows para servidores. Recordemos a Mariana cuando, la primera vez que topó un ¿dónde está Pero inicio? ¿Por qué Windows tú por qué dices que Windows para servidores? No, nunca dijo eso. Sí, acabo de decir. Windows, yo lo he usado en servidores, yo lo veo muy bueno. yo no lo descartaría. Pues bueno, yo nada más le recomendaría a quien esté instalando un servidor que pruebe ambos y pues se quede con el que más le convenga, más le guste. Se quede con Windows. Por favor. ¿Tus conclusiones, Daniel? Pues yo digo que para desktop, efectivamente, Windows es bastante intuitivo. Es muy fácil de usar. O sea, cualquier güey llega y le pica, sabe que ahí en el simbolito es de Windows es inicio. Es inicio. Y sobre todo, principalmente porque los juegos, todos los juegos corren en plataforma de Windows, ¿no? Es los juegos del momento, así como Fear 2, el... ¿cómo se llama? ¿Qué otro va a salir? Bueno, pues ahorita nada más tengo en mente el Fear 2, ¿no? Ah, el Mirror... No, pero Mirror's Edge fue pensado para consolas. Sí, o bueno, sea, salvo los controles... Pero pues el Fear 2 también está para 360. Y... Sí, pero tampoco compares el performance del Play 3 con una PC bien armada. Bueno, pues yo lo último que les puedo decir es que el sistema operativo es bueno si el usuario es bueno. Si sabe manejarlo bien. Porque todos tienen sus pros y sus contras, siempre. Porque ¿quién lo hizo? Un ser humano la caga. Eso es de ley. Pero un buen sistema operativo lo define el usuario porque es el que cuida, es el que lo maneja y es el que anda ahí. Entonces, si para mí Mac es lo mejor es porque lo sé usar y sé moverme. Si para aquí mi buen Bill es bueno PC porque le encanta y le sabe mover, o como Bermúdez que ama Linux y no toca otra cosa que no sea Linux. Entonces, la verdad es por gustos y por el usuario porque es bueno el sistema operativo. ¿No lo creen? Sí, y ya dejaremos los BCDs para los gurús, ¿no? No, sí, pero es que eso ya te estás metiendo a palabras mayores. Sí, sí, es que ya, o sea... Ahí muere. Ya utilizar FreeBSD en tu escritorio o OpenBSD... Ya eres cojonudo, sí, ya eres cojonudo. Sí, eso ya es mi respeto. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues aquí estamos en la esperadísima sección de videojuegos. Pues aquí tenemos que ya por fin se ha dado a conocer la fecha de lanzamiento del King of Fighters 12. Pues para los más pequeños, o los más jóvenes, King of Fighters era... Los chavitos de la casa. King of Fighters era una franquicia puramente de maquinitas. O sea, rara vez llegaba a consola. Estaba muy buena, era para... Vagueaba mucho en aquel entonces en la paletería, ¿no? Pero bueno, los desarrollos del King of Fighters 12 pues, acaban ya de anunciar su fecha de lanzamiento, que está prevista para el mes de julio. Va a celebrar con esto su 15 aniversario ya, y va a ser lanzada para las consolas de Xbox 360 y PlayStation 3. Y también otra que ya podemos ya estar esperando, el Grand Theft Auto 5 para el 2010. Que después del Grand Theft Auto 4, que estuvo bastante bueno, ya tengo bastantes ganas de que ya salga el 5, ¿no? Sí, porque cada nuevo Grand Theft Auto, ¿no? Innovan en algo, o sea, ponen algo nuevo. Sí. Algo le quitan algo, pero ponen algo nuevo. Algo fresco. Entonces está, sí. Pero se siente fresco siempre, todo el juego siempre se siente fresco. Y también tengo lo que es del Call of Duty... El 4, el Modern Warfare 2. Bueno, más bien el Call of Duty Modern Warfare 2, sí, porque que es la continuación del Call of Duty 4. Ya tenemos aquí unos rumores de lo que va a traer, que principalmente va a ser van a regresar armas como la M16, la AK-47, la M4. Pero pues vamos a tener que, pues al menos yo voy a extrañar mucho la P90. Y varias personas van a extrañar lo que es el Scorpion, que son armas que ya no van a venir, junto con el M21, lo que es el R700, el G3, que era un rifle, pues, como rifle, pero era bastante bueno, bastante preciso, y te echabas a los monos de dos tiros, y el G360, son armas que yo ya me había acostumbrado a usar y pues lamentablemente ya no las vamos a regresar, pero vamos a ver otras nuevas. Y también viene, en estas nuevas viene como el Sniper Rifle, un SR-25M, que es de las Fuerzas Militares Americanas, y unos rifles de asalto, un Diemeco C8 de Canadá, y un L85A2, que es de las fuerzas de Inglaterra, fuerzas armadas de Inglaterra. El SAS, ¿no? ¿Y de dónde sacan para cambiar las armas? ¿Hacen sondeos? No, tienen consultores y tratan de usar las armas más actuales. Ah, ok. Sí, o sea, eso es como que qué armas, o sea, qué tipo de arma le gustaría a este güey utilizar para matar a este otro güey. Pues digo, ¿no? Tendrá México, güey. Sí, exactamente. O sea, digo, el Modern Warfare es más más enfocado, yo creo, que a los que gustan de la guerra, de las armas actuales, sí, de la tecnología. Y aparte, va a dar gusto que los mapas de multiplayer del 1, bueno, del Modern Warfare, van a regresar, ¿no? Los más usados. Ah, le van a meter países, güey. No sabes qué. Bueno, no. Pasamos al Wii. Hay algo muy, muy esperado, que es el Wii Motion Plus, o Plus, como quieran pronunciarlo. Que es un accesorio que se conecta directamente en la parte inferior de los controles, los Wii Modes. ¿Que le agrega más duro o qué? No, lo que hace es que como los osciloscopios que ya tienen integrado. Que te diviertas más. Perdón, acelerómetros que tiene integrado el Wii Mode. No pises mal ahí. Es un sistema mucho, mucho más sensible que permite detectar movimientos mucho más finos, que es de lo que también se quejaba. O sea, es para que ya practiques de cirujano con tu Wii. No, estaría, sí, ¿no? Imagínate. Sí, detecta movimientos. ¡Demonios, ya lo maté! Infinitamente más precisos. Sí, ya de hecho, que parezca un mausito ahí, sí, todo ya mal. Va lo mal hecho. Va a venir lo que es, ¿no? el Mario Healthcare, ¿no? No sé, la verdad, pero... Mario Healthcare. Ese es el Mario Healthcare, y donde vas a tener que operar así a la princesa. A un honguito, a Yoshi. ¿Y qué tal que la matas? Pues es el chiste, que no la mates. Sería muy irónico, ¿no? Sí, ¿no? Así de, primer juego de Mario donde mata a la princesa, salvándola. ¿No? Intentando salvarla. Que Bowser la espanta y le da un ataque al corazón y la... Y el otro trata, no, ya valió. Bueno, y aquí tenemos una... Bueno, Guinness, los récords Guinness. Pero espérame, no les dije la fecha, podría salir en junio. Ya puedes continuar. Bueno, ya, sí, tiene toda la razón. Es que ya te habías quedado callado. Ay. Bueno, los récords Guinness sacó una lista de los, según ellos, los 50 juegos que más han influenciado a otros juegos. Y en el número 1 tenemos el Super Mario Kart, que yo digo que tienen toda la razón. Es un clásico. Porque es un clásico. De ahí viene el Crash Racing. Bueno, la versión de Crash Bandicoot, pero de carreras. Ajá. El Diddy Kong Racing. O sea, vienen varios que son así. Uno de Kirby también. O sea, hay muchas variaciones. Como que con ese variaciones, género, ¿no? Sí. De carreras, pero con desastre, ¿no? Ajá, así con de que le avientas la concha y deja. ¡Oh, qué pasó! Luego, en el número 2 tenemos el Tetris, que pues... Ah, quieras o no, todo el mundo lo ha jugado. Pero ¿qué tanto ha influenciado otros juegos? Es lo que pongo. Pues más que nada, yo creo los puzzles esos de resolver, mueves unas cositas para que se abra la puerta. Bueno, sí, tal vez sí. Ahí está de eso. Tetris en todos los Sony viene un Tetris diferente. Como era de imaginarse, tenemos el Grand Theft Auto en el número 3. Ah, como no, el sistema Sandbox que se implementó desde el Grand Theft Auto 3. Super Mario World en el número 4. Tenemos el Zelda Ocarina of Time en el 5, que ese sí es clásico. En el 7 tenemos el Resident Evil y en el 6 Halo. Halo. ¿Qué tanto haya influenciado a otros juegos? No creo. Yo creo que Halo sí, porque, no creo porque que incluso no. hasta dicen el control estilo Halo. Ajá, de hecho, bueno, sí, es que lo que pasa... de los controles de los juegos actuales se basan en el de Halo. Aparte, el HUD de Halo vino a cambiar también el modo. Yo creo que se ha influenciado bastante. Sí, tenemos ya me voy a empezar a saltar unos cuantos. En el 13 tenemos el Metal Gear Solid, que es una... Para mí no hay mejor juego. ¿Cuál ha influenciado? ¿La nueva serie, el Solid, o el Metal Gear? No, nada más dice Metal Gear Solid. O sea, es la serie del PlayStation 1. Igual y sí, no creo que el de NES. Bueno, que más que... Bueno. Pero pues... Y también viene el Zelda A Link to the Past, que entonces, o sea, ya empiezan a repetir cosas que... Pero es que... O sea, no tiene mucho sentido en una lista así. Otra vez otro Zelda, sí, ¿no? Ajá, tiene... También, por ejemplo, ponen otra vez el GTA Vice City y que no tiene muchísimo caso que los estén repitiendo. Y, por ejemplo, algo que sí no... Creo que con esto arruinaron completamente la lista... Ponen el Mario Galaxy. ¿Ese cuál era? El Mario Galaxy es el... excelentísimo, pero... Es, o sea, no pongo en duda... ¿Cuál es? Bueno estuvo que no supimos cuál. No, o sea, el, lo ponen en el número 29, es el Super Mario Galaxy, es la versión de Mario para Wii, o sea, es la, el último Mario... El último Mario que salió. Que no pongo en duda si está bueno o no, o sea, no me importa, pero estoy seguro de que ese juego no ha influenciado aún a nadie. No, y además aún no, es yo muy creo poco que se influencia tiempo. De algo, pero... Es muy poco tiempo. Pero sí, no, no suficiente para estar en la lista de Guinness. Sí, o sea, no tiene caso que esté en la lista. Entonces, ya en las notas del podcast les ponemos la lista entera para que ustedes lo juzguen y nos lo critiquen en sus comentarios. Bueno, también aquí, ahora en noticias en cuanto a lo que viene para el PSP 2, tenemos que sea un desarrollador de cierta compañía ha declarado que ya tienen el nuevo PSP 2, ya están trabajando en él, pero la noticia es que ahora ya no va a tener el dispositivo AMD, ya no se van a distribuir los juegos así, sino se van a... Lo ideal sería que se descargaran, ¿no? Por la PlayStation Network, así es. Ahora, el chiste aquí va a ser... ¿Empezará Sony a vender, así como en el iPod Touch, los diferentes tipos de PSP? No, de PSP. Ajá. O sea, un PSP de 8 GB o PSP de 16 GB, 32. Tenlo por seguro, ¿eh? Porque sí, va... O sea, no todo el mundo va a poder gastar... O sea, si ya lo hicieron con el Play 3, ¿por qué no lo van a hacer con el PSP? Con el PSP 2. Pues aquí lo que recalcan es que debería ser una memoria, no sé, estándar de 8 GB... Y poder bajar los juegos a una SD. Va a haber más lacres, güey. Sí, eso sí. Pero a ver qué también. A lo mejor les ponen un DRM, ¿no? Para bloquearlos. Pero pues a ver qué también. ¿Qué puede hacer Dark Alex, ¿no? Por... a ver si puede. Si otra vez le tenemos. Le mete mano allá al PSP. Custom firmware. Bueno, entonces, ya. ¿Nadie más tiene otra noticia? Ya estamos. ¿De videojuegos? Pues ya está. Pues yo les voy a dar rápido mi review del Tony Hawk. Tom Clancy. Ya desde que este güey la echó a perder la vez pasada, el podcast pasado, ya también ya se me lengua la traba. El Tom Clancy's Hawk. Pues está. Está. Es un juego para pasar el rato, es ¿no? Es un juego para pasar el rato porque sí, o sea, por ejemplo, Daniel y yo lo estuvimos jugando y. La verdad, el de simulador no tiene nada. No, la verdad no. O sea, no tiene nada así, es completamente irreal el comportamiento del avión. Más que nada, el Ace Combat es como que más enfocado a la simulación. Sí, pero de que está entretenido ahí, aparte tiene la cámara sin asistencia, es una cámara así completamente alejada del avión que se ve así como de lado y... O sea, está medio extraño para manejarlo, pero la cuestión así de tal vez en multiplayer se ponga un poquito más sabroso. Sí. Y la cuestión así de andar esquivando los misiles y de andar ahí las persecuciones así aéreas, pues sí pueden estar bastante interesantes. Sí, pueden estar más entretenidas, porque es un juego, digo que es un juego un poquito más arcade, ¿no? Bueno, ahora pues vamos a pasar ya a lo que... El día de... Para cuando escuchen esto, ya se habrá hecho la venta nocturna, por lo menos aquí en México, del Resident Evil 5. Y pues, ¿qué podemos decir de Resident Evil 5? Está precioso el sistema de juego. Bueno, no más no el sistema de juego, sino los gráficos. Están muy bien hechos. Lo único que me disgustó mucho, es que tu acompañante está... La IA está muy, muy, ¿verdad? Muy torpe, está muy torpe. La verdad, luego, al estarle disparando a los... Al estarle disparando a los, ¿A los zombies? A los zombies. Bueno, que ya no son zombies, se llaman ganados, a partir del Resident Evil 4. Pero al estarles disparando, a veces se te cruza... Se te cruza en medio, o luego ya les está disparando mal. Es muy tedioso. Estarlo jugando tú solo es bastante tedioso. Lo recomendable aquí es que aproveches el Xbox Live, lo puedas y aproveches con un cuate. Porque la verdad, tú solito se vuelve demasiado tedioso. ¿Y fácil? No fácil, sino los enemigos están... Sí, o sea, es tedioso, muy, ¿no? No muy difícil, pero es tedioso, es mucho lo mismo y lo mismo y lo mismo y no tiene gran variación el juego, ¿no? Sí, lo único es que los enemigos cada vez se van poniendo más difíciles. Y algo que no me, y algo que sí no me gustó para nada es que a la hora de poner la pantalla dividida se mocha mucho el cacho de pantalla, queda mucho. Sí, queda mucho espacio de pantalla desperdiciado ahí nada más en negro, ¿no? A ver si les podemos poner unas imágenes en el blog. Y bueno, por último, el Afro Samurai. Para todos los que ya hayan probado Onimusha o lo que es el Ninja Gaiden, es muy del estilo el Afro Samurai, pero en chafita. O sea, ¿qué tan chafita? O sea, no, está como que más genérico, no tiene. O sea, por ejemplo, el chiste del Ninja Gaiden siempre fue que era un juego muy, muy difícil. Pero era un juego que sí lo podías terminar y tenía... O sea, implicaba un reto bastante, bastante interesante, ¿no? Y pero el Afro Samurai está como que más simplón. Los movimientos de pelea pues están un poquito elaboraditos. Pero le falta así un poquito... O sea, no sé, para ese tipo de juego necesita... Como necesita que pulirse más, ¿no? Necesita pulirse más y que tenga algo diferente, porque si no es igual mucho de lo mismo. Un juego genérico tal cual. Sí, o sea, como que el chiste es, la dificultad es cuántos monos te salen, no el mono. Entonces sí está así medio. Entonces, a lo mejor a alguien sí le gustará. Alguien a mí muy fan sí, de la serie, a lo mejor si le gusta, tengo un cuate que es muy fan de la serie, sí le gustó. Pero, digo, en gusto se rompen géneros, ¿no? Sí, pero, o sea, no lo podríamos comparar con la calidad que tiene, por ejemplo, un... Sí, no es comparable. Un Onimusha, que es buenísimo, o el Ninja Gaiden, que son muy del estilo, ¿no? Y bueno, pues ya para terminar, tenemos los releases de las consolas. Aquí tenemos el marzo 13, ya es mañana. Bueno, en la cuarta dimensión. Es Resident Evil 5. Luego tenemos también que viene el marzo 19, viene Midnight Club Los Ángeles. También... Marzo 19 igual otra vez el Unreal Tournament 3, el Titan Pack. Marzo 24, Dynasty Warriors Gundam 2. Marzo 24 igual viene la expansión ya de Fallout 3, que ya habíamos hablado de ella. Marzo 24 viene el Sweet Larry Box Office Boss. Marzo 24 igual Monsters vs Aliens, que creo que eso es de una película. Marzo 24 Sacred Tooth Fallen Angel. Marzo 24 Stormrise. Marzo 24 Wanted Weapons of Fate. Marzo 24 Wheelman, este juego protagonizado por Vin Diesel. A ver qué tal sale. Como sus películas ya van. Sí. Bueno, y para el Play 3 tenemos igual marzo 13, Resident Evil 5 de Capcom. El marzo, igual otra vez marzo 19, Midnight Club. Marzo 19, Unreal Tournament 3. El marzo 23 tenemos el Command & Conquer, el Red Alert 3. A ver, esperemos que esté bastante bueno, al menos para PC era muy muy buen juego. En marzo 24 tenemos lo que es el Dynasty Warriors, Gundam 2, Monsters vs Aliens, Sacred 2, Fallen Angel, el Stormrise, Wanted Weapons of Fate, el Wheelman y el WWE Legends of WrestleMania. Que todo esto sale el marzo 24 y pues tenemos aquí también ya los del Wii. Sí, para el Wii tenemos algunos releases muy interesantes y otros, la verdad, no tanto. Por ejemplo, tenemos el Marvel Saga Kororimpa de Hudson en marzo 17. También tenemos el Ready to Rumble Revolution de Atari. También tenemos el Final Fantasy Crystal Chronicles Echoes of Time en marzo 23. También tenemos en marzo 24 el Broken Sword Shadow of the Templars. Y otro muy interesante, por aquí andaba, se me pierde. Sí, Guitar Hero Metallica en marzo 29. Se ve interesante. Y pues bueno, esos son los releases para Wii. Bueno, ahorita pues ya les vamos a dar lo que es las recomendaciones. La sorpresa. Y la sorpresa todavía va hasta ahorita, el final. Ahorita vamos a estar. Espérate, todavía no lo. Esto no lo digas. Mi recomendación es para todas las personas que usen Gmail y Firefox. Les voy a recomendar una extensión que se llama Better Gmail. Trae ahí algunas cositas para mejorar la interfaz de Gmail. Y pues les puede hacer su estancia en Gmail más placentera. Pues yo les voy a recomendar un juego que se llama Audiosurf, Es muy interesante porque este juego les permite, con cualquier canción que ustedes tengan en su disco duro almacenada, a partir de eso se crea un nivel, se analiza el beat, el ritmo de la música y las partes como cumbre de las canciones, y se hace una especie de pista en donde ustedes en una especie de navecita van tomando bloques y avanzando en la canción, pero todo al ritmo de su canción. Entonces pues es un juego muy interesante, yo les recomiendo, otra vez se llama Audio Surf. Bueno, pues yo les voy a recomendar un nuevo mensajero que se llama Palringo. Está muy bonito nombre, ¿no? Pues este mensajero tiene la peculiaridad de que engloba todo lo que es ICQ, Messenger, muchas Skype, G-Talk. Pues Skype es vimos que al menos en tu celular el Skype no jaló. Sí, lo que pasa es que es multiplataforma. O sea, es más o menos lo que vendría siendo el Fring. Pero por lo menos en Symbian el Skype no estaba disponible. Sí estaba disponible Messenger, G-Talk, ICQ, Yahoo, Messenger. Y pues es una muy bonita forma de ya evitarte tener que estar bajando cada mensajero por cada cuenta. Sí, es mejor tener uno que tenga varios y ya. Sí, y pruébenlo, está para celulares, Windows Mobile, Windows, Linux, está... A ver, échenle una ojeada. A ver, nos acaba de llegar el huevo con un memo. Con su recomendación. Métanse a su MySpace, que es myspace.com, /photobyhuevo. Eso anda muy feo, ¿no? Foto by huevo. Pues qué pasó, huevo. Pero muy buenas fotos, hay algunas de bandas. Hay, pues, yo pensé que ibas a decir de unas chicas. Oye, sí, ¿no? Mínimo. Bueno, usted es lo único. ¿Cómo que, se lo escribe foto by huevo? ¿Cómo se escribe? Con PH. Bueno, lo ponemos en la página. Pues bueno, mi recomendación para hoy sería que bajen dos aplicaciones, que una se llama Candy Bar y la otra Super Docker, para poder Tú tampoco te atasques, güey. O sea, solamente es una recomendación. Es una recomendación con dos programas. Ay, no, sí. A ver, y para poder modificar el dock y poder modificar los iconos del sistema. Espero que les guste mucho. Y pues ya creo que es todo. No. Danielito. Ah, no, la... La super sorpresa, Bueno, sí, pero sí, antes de la sorpresa yo quiero agradecer a todos los que pusieron comentarios en el podcast. Que pues es Francisco, Garaje, Jonathan. También está Aitor Mac, pero pues ese eres soy tú, yo. Está Blick 466, Luis Altamirano, Betuco, Azarch. Que también nos escribió para decirnos que es Azark. Que no es Azark, sino Azarch. Y también es Solid 007, ¿no? Pues y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por a todos también los que mandan emails. Por favor, suscríbanse en iTunes. Ya ahí está el link a la derecha. Ahí está para que nada más le dan clic a iTunes. Si les dice que no se pueden registrar porque tienen la página, bueno, el iTunes Store de México. Solamente hasta abajo. Hasta abajo se van y seleccionan la gringa. Y ya. Y ya ahí ya aparecemos. Suscríbanse para que solito les llegue el podcast ahí a iTunes. Muchas gracias. También se pueden suscribir a todos los otros feeds que tenemos ahí. Y pues la super sorpresa, ¿no? Vamos a... El plan es que les vamos a regalar un mes de cuenta de RapidShare. Una cuenta premium de RapidShare por un mes. Bello. Y pues esténse muy atentos en el blog para poner los detalles. ¿Cómo va a estar la dinámica? La dinámica, vamos a explicar ahí la dinámica y qué es lo que van a tener que hacer para ganársela. Entonces ya nada más... Échele ganas. Es cosa de que pongamos en forma el blog para poder iniciar con la dinámica, pero esténse atentos. Ya ¿no? les vamos es adelantando bastante, que va a haber. Yo creo que a nadie le cae mal un mes gratis de RapidShare. Pues ¿alguien más quiere cerrar con algo? Pues yo creo que ya es todo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias al huevo por producirnos aquí al Bermúdez, al Escalante, al Buen Juan y su servidor Aitor. Gracias por escucharnos, nos vemos la próxima. Perdón. Gracias a la VM por prestarnos. Sí, gracias a la VM que casi no lo deja pasar a Aitor. Sí, por eso ya no los estaba mencionando. Sí, qué mala onda, se pusieron muy rañosos. Sí, pues no. Pero sí, muchas gracias a la VM por las cabinas, por los micrófonos, por las sillas. Por las ayudas. Por la mesa, ayuda. Por la puerta, por todo. Gracias.